Queremos decir, que los nimeos energía formados con esta clave y fórmula especial, jamás se volverán a separar por siempre jamás. Cuando nosotros les decimos que ustedes deben mantener la calma estando en paz, armonía y ecuanimidad, tiene un propósito, estabilizar a los nimeos energía, para mantenerlos equilibrados, para que tengan el tiempo máximo de paz y tranquilidad, de esta manera pueden grabar profundamente sus cristales y estos pueden nutrir al espíritu, el cual se alimenta de estas cualidades. Al estar en estas condiciones, los nimeos energía se agrupan, se unen y tienden a formar características energéticas afianzables y seguras para la existencia eterna. La esclavitud del pensamiento, la posibilidad real de cambiar las condiciones de no libertad, empieza con el control de los pensamientos, de la conciencia y con el trabajo interior sobre ustedes mismos. Cambiando el interior, cambiarán el resto, de esta manera, aprenderán a transformar el mundo interno, lo volcarán al exterior, transformando la vida, en una real y verdadera existencia de luz y amor. Deben tomar la vida con calma y mirarla con valor y profundidad, continuó el hermano Seramita, miren a su alrededor y aprecien los valores y virtudes que los rodean. Aprendan de sus experiencias y vivencias, dijo el hermano Elohim, y disfruten de todos los seres vivos que viven en la tierra. Así apreciarán la existencia y la herencia que el Padre Creador les legó como hijos que son. Deben entender que nada llevarán consigo, solo todo aquello que nutrió el alma positivamente y ciertos recuerdos que llenaron la vida de luz y amor. 65. Si hablamos de los nimeos energía, quería hacerles una pregunta: ¿qué sucede con las transfusiones de sangre y las donaciones de órganos? ¿Qué pasa con los nimeos energía de una persona que se introducen en otra? Si decimos que la sangre es un fluido energético, el cual proyecta la intensidad e intención de las emociones, es cierto que al haber una transfusión de otra persona, ingresen nimeos energía de otra frecuencia, calidad y expresión, respondió el hermano Elohim. También sabemos, que son las energías pensamientos del ser, el que grabará a los nimeos energía. Cuando ingresa en el cuerpo material, o sea en el molde hombre otras energías, en este caso sangre o algún órgano trasplantado, los nimeos energía propios del ser, se encargarán de transmutarlos y adecuarlos a su propia frecuencia de energías pensamientos. Los nimeos energía son como esponjitas que absorben, transmutan y se adecuan con mucha facilidad a las órdenes que reciben del cerebro. Lo que rige en estos casos es el tanto por ciento, queremos decir que el trasplante de un órgano a otro ser, la energía que se adecua es un mínimo, por lo tanto el máximo, lo absorberá casi instantáneamente, sin ningún trauma o conflicto energético. Los nimeos energía son adaptables y sumamente